Durante agosto, contrate un plan de hospedaje microanual más undominio.com o .com.mx por solo 499 pesos. Además, conozca nuestros nuevos planes de hospedaje PYME y empresarial y haga que su empresa esté en internet. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Interplanet. Estoy como siempre con mi querida coconductora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi queridísimo Roberto Coria? Me da mucho gusto escucharte, me da mucho gusto verte. Abel Cobos está como siempre atrás de los controles, a un lado del cristal. Está asistido técnicamente por Paulina Villavicencio. Tenemos vías de comunicación como siempre en nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y a través de www.facebook.com/testigosdelcrimen también nos pueden contactar. Así es, también en Twitter en @testigoscrimen pueden enviarnos un mensaje y les recordamos que pueden escucharnos a través de iTunes. Pueden descargar nuestros últimos episodios en este recurso, funciona muy bien. Y fíjate que nos han escrito varias personas, Álvaro Casán Rangel, de que nos manda saludar y felicitar, desde Campeche. Polo Villarreal, que también nos saluda desde Nuevo León, que esperamos que a estas alturas ya vaya mejor Nuevo León y sobre todo Monterrey con todo lo que pasó con Alex. Ya saben que están en nuestras mentes y toda nuestra solidaridad, colaborando y apoyando desde aquí con lo que se pueda para que llegue allá la mayor ayuda posible. También Mara Alcocer desde Mérida, Yucatán. Y fíjate que Hechicera Mushroom presenta, más bien no presenta, nos pone un link de un documental de paidofilia. Y pues sí, ahí hay unas cuestiones muy interesantes. Les recomendamos a todos que ahí lo busquen, le piquen por ahí al link y vean de todo lo que se habla y de lo que se trata de cuestiones pedófilas y pederastas y todas estas cuestiones que, bueno, cada vez más están haciendo demasiado ruido. Muchos dicen es que antes estas cosas no pasaban. No, sí pasaban. Lo que sucede es que no se hablaban. Exacto. Que eso es diferente. No eran tan notorias. No, no, así como curiosamente de lo que vamos a hablar hoy, Roberto. Así es, porque el filicidio es un tema duro, difícil de tratar, ya lo hemos abordado en ocasiones previas. Ya hablamos de Claudia Mijangos, la mujer que mató a sus hijos, esta moderna llorona. Hemos hablado de Paulette Guevara. También. Hemos hablado de otros muchos casos memorables. En este, precisamente en el programa de Paulette Guevara, hablamos acerca de otro crimen que pasó pues prácticamente desapercibido en los titulares. ¿Por qué? Porque no reunía todo el glamour, no estaba desarrollado en estas altas esferas, que obviamente no aseguraba la venta tan discriminada de periódicos como sucedió. Para ello vamos a hablar acerca de filicidio el día de hoy y tenemos a un invitado, Carlos Uriel Coronado Espinosa. Hola, querido Carlos, me da mucho gusto que estés aquí. Él es perito en criminalística de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría Capitalina. Es licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho Penal, y es abogado litigante de manera particular, obviamente. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Roberto Guadalupe. Efectivamente, ya tenemos un rato, varios años en este campo de la investigación criminal. Y por parte del área jurídica, pues también lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Tienes la oportunidad de ver tanto el área de investigación como la consecuencia a nivel jurídico que estos actos producen. Sino que además no es nada, ni nada sencillo, ni nada grato tratar y trabajar. Yo creo que este tipo de cuestiones que estamos hablando de filicidio, ¿no? Si nosotros nos vamos a la raíz, porque luego nos preguntan qué es esto y lo otro, así como para empezar a abrir boca, pues filis es hijo, uh-huh. ¿Sí? Sidiocide es ruptura, es cortar, ¿no? Viene de muerte. Entonces, es la muerte que se le da a los hijos. Claro. Entonces, pues ya sabemos de qué vamos a hablar el día de hoy, que es acerca de filicidio. En otras ocasiones hemos comentado, como bien dijiste, Roberto, de todas estas cuestiones que se llegan a presentar de una u otra forma. Y aquí, bueno, hemos tenido varios casos, como el que sucedió el 15 de febrero de 2010, aquí en la Ciudad de México. María del Rosario Arrieta Peláez, quien cuenta con 39 años, pues asesina a sus dos hijas gemelas, Miriam y Josebeth, quienes cuentan en ese momento con 12 años. ¿En dónde las mata? Pues en su departamento del fraccionamiento Fuentes Brotantes, ahí en la delegación de Tlalpan. Esta mujer escribe varias cartas de odio hacia su esposo, Abraham Castro Martínez, y la hija del primer matrimonio de este, Daniela, quien en ese momento cuenta con 20 años, y dice, no quiero que hagan de esto un circo. Sí, porque como que le indigna que los medios le presten tanta atención. En las conferencias de prensa ella como que se veía muy indignada. Sí. Porque los medios de comunicación amenazaban con convertir todo ese incidente en un circo mediático, como ha sucedido en casos principales. Actualmente Arrieta se encuentra recluida, está en espera de una sentencia, o sea, ya se inició un procedimiento penal. Y Carlos Uriel, además de la amistad que me une con él, fue mi compañero durante muchos años en la Fiscalía de Tlalpan, y él concretamente atendió ese caso. Obviamente no vamos a comprometer a Carlos porque hay información reservada, es un caso que se encuentra en proceso penal, está abierto. Pero ¿cuáles fueron tus impresiones cuando llegaste a este lugar esa mañana del 15 de febrero del 2010, Carlos? Porque no es fácil, es algo terrible. Sí, efectivamente. A pesar de que la criminalística es un trabajo bastante complicado porque te involucra con eventos que revelan la peor parte del ser humano, realmente los que trabajamos en esta área lo tratamos de ver como tal, como algo objetivo, como el trabajo que es, y buscando el fin que es revelar la verdad desde un punto de vista científico. Entonces, en este tipo de casos donde están involucrados menores, cuando hay niños, sí es impactante, ¿no? A pesar de lo frío que te vuelves al momento de estar trabajando, de estar realizando las investigaciones, sí te llega a impactar el hecho de ver, sobre todo si eres padre de familia, te impacta ya emocionalmente el ver este tipo de eventos. Y en el caso en específico, en este evento en particular, el de las gemelas de Tlalpan, al momento de llegar, de entrada, observas un estado general del lugar que realmente te indica, además de la violencia que se vio en el lugar, te indica el odio, ¿no? De esta persona, porque desafortunadamente es la madre la que comete el filicidio, vaya, en contra de las pequeñas. Entonces, el hecho de que haya sido un familiar tan directo ya implica que trae una carga emocional bastante fuerte. Entonces, en todo lugar percibes indicios que te van a demostrar que efectivamente hay un odio, ¿no? hacia su familia. Claro. ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con...? Digo, no es serie televisiva, ¿verdad? Pero viéndonos en un previo, ¿qué sucede antes de que ocurra todo este trágico incidente hasta que lo comete? ¿Tienen algunos datos? Y como dice Roberto, nada que comprometa la investigación. Sí. Y te comprometa a ti principalmente, pero aquello que se pueda comentar, ¿qué sucede? Pues realmente, aparte de la evidencia física, hay pocos indicios. Nosotros pensamos que efectivamente esta persona, la mamá de estas pequeñas, tiene un trastorno psiquiátrico bastante severo. Entonces, obvio, eso es a reserva de realizar ciertas pruebas. Todo esto se da como preámbulo a raíz de un divorcio que tiene esta familia. Esta señora se separa de su ex marido, ahora ex marido. Entonces, de ahí se crea un conflicto. Aparentemente, de acuerdo a las notas de amenazas que ella misma deja dentro del departamento de la escena del crimen, tiene un resentimiento tanto a su expareja como a la familia de su expareja, ¿no? A su suegra. Entonces, la manera de canalizar esta agresión hacia su expareja es por medio de las niñas, porque sabe que por ese medio le puede causar algún daño emocional, aparte de, obvio, todo el proceso judicial que lleva todo esto, ¿no? Fíjate que es algo muy interesante. Tú mencionabas, Carlos, antes de que iniciáramos esta grabación, los niños se convierten en un botín de guerra en casos de divorcio. Pareciera que de alguna manera son depositarios de las frustraciones de una o de otra parte. Entonces, en este caso concreto, esta mujer manifestaba ese odio a través de las gemelas, y resulta irónico porque pues eran parte de su carne, ella las había engendrado. Claro, eran obviamente hijas de ella, la otra mitad pues la puso el marido, ¿no? Todas estas cuestiones que representan y que simbolizan. De eso que mencionas, y algo muy muy importante que estás diciendo tú, Roberto, yo en los peritajes que he hecho, los civiles, por lo regular son de divorcio, tristemente, ¿no? Y lo has de ver cuando se litiga y los juzgados y todo eso, en donde las dos partes se quisieran sacar los ojos. Es un odio, es una rivalidad, es una cuestión terrible, y los hijos van de por medio. De repente, yo trabajando con estos pequeños o con los papás, que luego los mandan, ya saben, ¿no? Pues que le hagan un análisis, un diagnóstico, ¿no? Dice, no, pues que se lo hagan a ella porque está loca, ¿no? Pues a él porque él está peor que yo, y a ver a los niños ya qué tan afectados están. Y eso es el pan nuestro de cada día, tristemente, en los juzgados, sobre todo en los familiares, civiles y todo eso. Y es toda esta marca que se va dejando en los niños, y que es un jaloneo y un descuartizadero de familias, de hijos, de entre ellos, o sea, de mostrar lo peor de cada uno. Yo creo que aquí no fue la excepción, obviamente. Sí, efectivamente, desafortunadamente los menores se convierten en el trofeo de las parejas, y sobre todo con el alto índice de divorcios, ¿no? De separaciones matrimoniales. Entonces, ya sea que se convierta precisamente en el trofeo de quien gana, o la forma de vengarse de alguna forma del daño recibido hacia la otra parte. Y fíjate que, por ejemplo, tú mencionas, digo, no pretendemos convertir este programa, esta ocasión, en un foro acerca de cuáles son las causas que llevan a las parejas a disolverse. Pero, concretamente, casos que suceden hoy en día, que vamos a tratar en un momento más, las parejas se casan muy jóvenes, se unen cuando no están preparados ni psíquica ni emocionalmente, y volcan toda esta inexperiencia, y que eventualmente puede transformarse en odio, en los pequeños, en el fruto del matrimonio. ¿Tú percibes que, desde el punto de vista de tu experiencia criminalística, que este factor incida directamente en la violencia en contra de los pequeños? Sí, efectivamente. Desafortunadamente, esta violencia, este odio que se genera entre las parejas, precisamente puede ser tan fuerte, tan grave el deseo de una venganza, porque a final de cuentas los dos perciben que recibieron algún daño. Obviamente hay afectaciones en diferente nivel y formas de trabajarlo, pero sí, los pequeños pueden recibir ese daño, ¿no? Ya sea que sea el instrumento de manipulación, o que efectivamente traten de causar daño a esa pareja, sabiendo que dañando a los menores van a causarle el mayor de los dolores, ¿no? A su expareja, que es el caso que pasó en el caso de las niñas de Tlalpan. Fíjate que ahora, por ejemplo, yo me pregunto, digo, lo conocemos, tú acabas de decir que a veces el humor, a veces el criminalista crea cierto mecanismo de defensa para enfrentar todo este panorama dantesco que a veces se observa. Pero particularmente a ti, ¿cómo te afectó el toparte de pronto con los cadáveres de esas dos niñas? En lo particular, no puedo decir que hay una afectación realmente. Sí hay una impresión, porque en este medio dejas de impresionarte, pierdes ese sentido, esa facilidad para impresionarte con cosas que son muy fuertes, ¿no? Que realmente son difíciles de ver y de asimilar. Pero en el caso especial de estas niñas, sí el escenario, el momento de llegar a esa escena del crimen, te causa una impresión bastante fuerte, porque obviamente lo relacionas con tus hijos cuando eres padre, en el caso mío lo soy. Entonces, el hecho de la gravedad de las causas del delito, de la relación que tenía la homicida con las pequeñas, pues realmente sí logra vencer esa barrera emocional que te pones, ¿no?, en este tipo de trabajo. La escena fue documentada en muchos periódicos, uh-huh. Aparecieron las niñas. ¿Puedes platicarnos un poco, para efectos descriptivos, cuáles fueron las condiciones en las que las encontraste? Sí, claro. En este caso, la muerte de estas pequeñas se debió a una sumersión, un ahogamiento. Entonces, el escenario del crimen en general presentaba una gran cantidad de fotografías. Es un departamento muy pequeño, relativamente pequeño, como lo son ahora la mayoría. Uh-huh. Entonces, distribuido en la escena, se encontraba una gran cantidad de fotografías, todas familiares, todas haciendo referencia tanto a las pequeñas como a la hija mayor, a la que ya mencionábamos al principio, a la ex-suegra de la homicida. Y en algunas de ellas había notas en las cuales manifestaba ese odio. De forma general se puede decir que les echaba la culpa de que ella no podía vivir la vida que ella deseaba, que las ataba de cierta forma. Y a su expareja manifestaba el odio que le causaba por el dolor de la separación y porque la había abandonado. Bueno, que esto es algo muy muy difícil, ¿no? Se ve que era una mujer que estaba dolida, que de verdad le había afectado la separación y todo este tipo de cuestiones. Que dices, oye, pero en realidad no es necesario que hubieras hecho todo esto, con que le dijeras, ¿sabes qué? Hazte cargo de tus hijas, me doy media vuelta y me voy. Hubiera sido más que suficiente. Sin embargo, a veces no se logran este tipo de cuestiones. Hablas de esta mujer demasiado enojada, con demasiado resentimiento, con demasiado odio. Obviamente aquí está plasmado en la escena del crimen y a través de estas gemelas que le están recordando todo aquello que no es. Curiosamente también empiezan una etapa en donde ellas pueden tener la posibilidad de hacer una vida diferente que ella hizo. Y lo que está haciendo también es, si yo no lo tengo, tú tampoco lo vas a tener. Y aquí va por partida doble, ¿no? Entonces, pues parece ser que todo este odio y todo esto reflejado en esta escena del crimen, bueno, también va compactado con la situación emocional que siente esta mujer. Si yo no lo tengo, nadie más. Sí, efectivamente. Bueno, que lo mencionas por ahí. Hay un par de datos interesantes previos a la comisión de este evento. Uno de ellos es precisamente la mamá cuando descubre a su hija. Su hija mayor tiene actualmente 20 años. Entonces, una semana antes del homicidio, la descubre en su habitación. La hija mayor llega al departamento y encuentra a la mamá teniendo relaciones con su amante dentro de la habitación de la menor. Entonces, obviamente, como mencionabas, ya es una persona adulta, ya puede tomar sus propias decisiones. Ella decide irse a vivir con su padre. A partir de este evento se desencadena todo lo que viene a terminar en el homicidio de las niñas. Claro. Por ahí hay una llamada donde amenaza precisamente al ex esposo. Después de cometer el crimen, hay otra llamada donde le pide a su ex esposo que vaya inmediatamente. Como se niega, obviamente, por la relación tan conflictiva que tenían, le dice que acaba de matar a sus hijas. Yeah. Entonces esa es la forma en que ella da a conocer del evento, pero está plenamente consciente de lo que está haciendo. O sea, no estaba loca, no. Sí, no fueron sus 5 minutos de locura. Digería porque completamente que estaba haciendo algo malo. Sí, efectivamente, y por ahí se menciona en los estudios que se le realizan a la madre de las pequeñas, uh-huh, que pudiera haber una afectación psiquiátrica, ¿no? Pero en un momento dado le pudo eximir de responsabilidad, que no es el caso, ¿no? Estamos hablando de que es una persona que planeó las cosas, que efectivamente después de haber cometido el crimen está consciente perfectamente de lo que está haciendo. Incluso al momento de llegar a la escena del crimen, la recámara en particular de estas pequeñas, que es donde encontramos los cadáveres, llegamos y las encontramos acostadas. Sí. Es decir que ella al momento de ahogarlas, una de las hipótesis es que las ahoga una por una aprovechando la confianza que le tienen como madre. Después las acomoda en la cama como si estuvieran descansando, como si estuvieran durmiendo. Entonces también estamos hablando de algo que ya te dice que hay un trastorno bastante grave. Sí, claro, y fíjate que este tipo de cuestiones se presentan en varias madres filicidas, ¿no? Claudia Mijangos, uh-huh, después de que acuchilla a sus hijos, los mata, etcétera, los lleva uno a uno a su propia recámara, a su cama, los apila, los pone juntos, y ella se acuesta a dormir con ellos. Entonces, como una parte muy, muy quebrada, muy escindida, para de, bueno, soy madre todavía y aquí cerca de mí. Y hay otro caso también en Estados Unidos que sucedió, que fue ahogando a sus 6 hijos, ¿no? Desde un bebé hasta un pequeño de 10, 11 años. Los fue ahogando a cada uno y los fue acostando en su cama y los tapó, ¿no? O sea, una cuestión ya muy llevada al extremo de decir, oye, pues si ya los mataste y porque los mataste, pues déjalos ahí tirados. No, hay una parte todavía, entre comillas, como de cuidado, como de salvaguardar estas cuestiones maternas, ¿no? De vengo y te protejo y te arropo, te cuido, entre comillas, ¿no? Y fíjate que esto, retomando un poco lo que dijiste hace un momento, de qué interesante dato, de cuestión de que la encuentra la hija a su madre en el cuarto de ella teniendo relaciones sexuales con su amante, ¿no? Con esto que te decía de que bueno, si ya no lo voy a vivir, las otras tampoco. Que en esa etapa de la adolescencia, más bien los que se andan cuidando son los adolescentes. De los papás que no los vayan a cachar teniendo relaciones en la casa, ¿no? O que muchos de ellos, precisamente en esta invasión, en esta transgresión de autoridad, van y tienen relaciones sexuales en la cama de los papás, ¿no? Como por enfrentar, afrontar, por desafiar y por todo este tipo de cosas. La mamá, en lugar de hacerlo en su cama, en su cuarto, que dices, bueno, si ya está divorciada o separada, lo que sea, bueno, pues está bien, llégale, ¿no? Pero va a la recámara de la hija. Esto llama mucho la atención, ¿no? Como una de las cuestiones interesantes y como descubierta en plena adolescencia y pues no, ese tipo de cosas, pues sí llama la atención. Entonces, parece ser que la mamá, a pesar de que no haya salido con una seria perturbación, hay ciertos signos que no la ponen muy sanita, que digamos, o muy equilibrada, ¿no? Y bueno, la experiencia nos ha enseñado que los niños no solamente mueren por padres desquiciados, son también víctimas de otro tipo de delitos. ¿Quieren saber cuáles? ¿Qué les parece si los platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. Henry Lee Lucas, uno de los asesinos en serie más prolíficos que engendró Norteamérica, nació el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia. Su caso es reseñado en nuestro programa número 83. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Thank you. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos platicando con nuestro distinguido invitado, Carlos Uriel Coronado Espinosa, quien es perito en criminalística de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tres veces honorable. Eso, sí, así como que suena largo, pero sí, sí, así lo es y así trabaja el hombre, para que vean, ¿no? Todo esto que nos has contado, Carlos, es tristemente algo, díjole, hasta tengo, siento feo el decirlo. Cuesta decirlo, pero es común. Sí, lamentablemente. Tristemente, ¿no? Nos comentabas precisamente de este otro caso que sucedió en Tlalpan, sí, Roberto. Sí, fíjate que el 3 de marzo del año 2010, y eso lo pueden verificar en cualquier medio de comunicación, sea impreso o sea digital, no estamos divulgando información confidencial. Pues resulta que Carlos Martínez Castro, un hombre de 40 años, que agrede continuamente a su esposa, o sea, vaya, hay un clima de violencia intrafamiliar muy grave al interior de su casa. Está agrediendo a su esposa Olivia Ruiz Escalante, una mujer de 36 años. La está golpeando, intenta lesionarlo con arma blanca. Y en el proceso, de repente, su hija Areli, que tiene 8 años, se mete y le dice: no, papá, ya, deja de golpear a mi mamá. Entonces, en ese inter, el hombre termina lesionando por arma blanca a la niña y la mata. Entonces, es el caso opuesto. Criminalísticamente hablando, ¿qué sería importante en el estudio del hecho, Carlos, para demostrar la responsabilidad de este hombre? Bueno, aquí tenemos que ver varios factores. Obviamente aquí, como lo comentas, la génesis es bastante característica porque la pequeña se expone a raíz del instinto protector que tiene hacia su madre. Entonces, obviamente, el padre tiene una responsabilidad porque ya hay un conflicto previo, ya hay una riña. Entonces, por ejemplo, en una riña, los participantes son corresponsables, excepto que en este caso en especial haya alguien que lleve alguna ventaja. Al momento de que interviene la pequeña, el padre, por descuido, la lesiona a ella. Entonces, independientemente de que no haya tenido la intención, pues sí es culpable, ¿no? En diferente grado. ¿Qué es homicidio imprudencial, culposo? ¿Cómo se tipifica? Sería culposo en ese caso, ¿no? Sería culposo, sí, pero independientemente la calificación sea diferente, porque hay una relación de parentesco muy importante. Sí, de parentesco. Y aparte, okay, el hecho de participar en una riña, pues ya estamos hablando de un actuar doloso, ¿no? Aunque el resultado haya sido diferente a lo que se hubiera esperado. Sí, claro, ahí digamos que entre comillas la que se esperaría que hubiera agredido en forma más seria o inclusive matarla era a la esposa, ¿no? Sí, efectivamente, ya había esa intención de causar ese daño, pero desafortunadamente pues la que lo recibe es la pequeña. Que aquí hoy estamos como muy en la reflexión, ¿verdad? Y a ver qué sucede. Pero en este tipo de situaciones pensamos en este tipo de familias, el cómo se van armando, cómo se van estructurando, y hay algo que se va gestando, no solamente desde esta familia, sino de las que traen cada uno de los cónyuges en este caso, ¿no? Que por lo regular vienen de familias desintegradas, disfuncionales, problemáticas. Ya hay un aprendizaje acerca de la agresión y de la violencia socializada. Entonces, aquí lo que se está repitiendo es este tipo de cuestiones. Y de las cosas interesantes o importantes aquí es ver cómo entran cada vez más en estos círculos de violencia, cómo se van involucrando hasta llegar en este tipo de consecuencias. Sí, efectivamente, me decías algo bien interesante porque dicen por ahí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, los muy menores... Muy bien dicho. Sí. Me encantó. Sí, hay dos daños importantes que se les causa a los menores, ¿no? En este caso, el daño que es directo, que es resulta en la desafortunada muerte de esta pequeña. Y si no fuera así, de todos modos tienen esa afectación porque reciben directamente la violencia que se genera dentro del núcleo familiar. Y más tarde ellos, cuando formen sus propias familias, van a ser también padres golpeadores, ¿no? O madres golpeadas, ¿no? Que generalmente reflejan lo que son sus padres. Y que además así aprendieron a vivir, eso es lo más triste, ese aprendizaje que dices, ¿no? Esa enseñanza en donde es que eso es lo normal. a mí me aterra cuando eso lo escucho. Dicen, es que no sé otra cosa. Y eso es cierto. Dices, ¿de dónde más saco un patrón diferente? ¿De dónde saco un ejemplo para hacer algo distinto de mi vida o de relacionarme en forma completamente diferente a como lo hizo mi mamá, mi papá, etcétera? Y sí, en efecto, se van repitiendo patrones, ¿no? Y se van encharcando. Otro caso notorio. Fue muy difundido aquí en la opinión pública nacional. El 2 de junio del 2010 se habla acerca de una denuncia de robo de infantes en Tepito, en el llamado Barrio Bravo. Incluso causa alarma entre los que son padres de familia, porque se preguntan si es seguro sacar a sus hijos a la calle, si no hay una banda de secuestradores, se comienza a hablar de tráfico de órganos, se comienza de alguna manera a echar a volar la imaginación. Y si recordamos, se dio hasta una cobertura televisiva de medios, se desplegó también policías, gente, o sea, toda una cuestión impactante que uh-huh. Yo de entrada, yo no entendía ciencia cierta cuando estaban empezando a transmitir toda esta información de qué se trataba. Claro, pues resulta que un joven de 22 años llamado Javier Covarrubias González comienza a clamar que él iba en una motoneta con sus dos pequeños hijos, Daniel, que tenía 2 años con 5 meses, y su hija Isis Liliana, que tenía 1 año con 6 meses, en la unidad habitacional Plan Tepito. Entonces dice que de repente aparecieron unas personas y que se robaron a los dos niños. Fue el revuelo. Mucha gente se conmocionó por el hecho. Sí, claro. Hubo revueltas públicas. Fueron muy conocidas las imágenes de personas de Tepito tomando autobuses, haciendo desmanes, quejándose por la incompetencia de las autoridades. Finalmente, Covarrubias tiene muchas inconsistencias en su relato. Él es acusado o indiciado por falsedad en declaración. Y el 7 de junio, Covarrubias dice que entregó a sus dos hijos en prenda a una mujer para pagar una deuda de 25 mil pesos, cosa que le daba un giro dramático a la situación, a una mujer llamada La Lupe, que según vivía en Tlalnepantla. Para no ser descubierto, él dice que dijo que se los robaron allá en Tepito. Entonces, la investigación siguió. Finalmente, el 9 de junio del año 2010, Covarrubias confesó que asesinó a sus dos hijos por asfixia. Y la Procuraduría de Justicia de aquí de la capital informó haber encontrado los cuerpos de los dos menores y en ese momento dice que está a la espera de los resultados de ADN para confirmar la identidad de los niños. Asimismo reveló en esa ocasión que el hallazgo del niño ocurrió a las 13.45 horas cuando una persona detectó una bolsa negra con algo sospechoso en su interior. A las 17.20 horas, según esta misma nota, los peritos ubicaron el segundo cadáver. Irma Merino, que era la madre de los dos niños, identificó a los hijos por las prendas que llevaba puestas. Entonces, aquí nos encontramos con otro tipo de homicidio. Sí, cómo no. Y fíjate que aquí este hombre se los llevó hacia la delegación Gustavo Amadero, un parque bastante conocido. Yo lo conozco como el de los cocodrilos. Sí, allá en Tepeyac. En Tepeyac, precisamente. Lo conozco porque por ahí vivían mis primos cuando éramos pequeños y por ahí jugaba. Entonces, así como que a mí sí me impactó. Fíjense nada más la secuencia de los hechos. Se hace todo un relajo a tal grado de llegar a los medios y empieza una cadena de mentiras y de falsedades y de encubrimientos que solito va encaminándose y truena 7 días después. Empieza que se lo secuestraron, después que los dio por una deuda. O sea, hay de la compasión y del furor del pueblo que estaban, de cómo era posible que secuestren así niños, en fin, a qué padre tan desgraciado, infeliz, que da a sus pequeñitos por 25 mil pesos. Y termina con la historia de que los mata, lo cual es la última y la verdadera, que porque no tenía para darles de comer. Así es. No tenía trabajo y que cómo les iba a dar de comer. Y él no quería que sufrieran. A ver, espérame tantito. O sea, volvemos al mismo punto contradictorio. 20 años... mentiroso, obviamente sabía lo que había hecho, sabía que estaba mal y movilizó y después pidió así como que sí, ya vi hasta dónde llevaron mis mentiras y lo que dije, o sea, no sé cuántos detenidos por lo de los camiones, o sea, cuánta gente histérica. ¿Qué sucede aquí? obviamente una situación de filicidio encaminada hacia otro lado, en donde lo que quería era quitarse de en medio a estos pequeños que no sabía cómo ser padre. Y en así como ya saben que yo hipotetizo, es, a ver, si no tengo hijos, no me hago responsable, no crezco, y entonces otra vez soy libre. O sea, un rollo quizá muy tergiversado. Quiero fantasear que por ahí va la cosa, ¿no? Pero desde la óptica criminalística y legal, ¿qué sucede en este caso, Carlos? Yo creo que aquí vemos fenómenos similares al que comentábamos con las pequeñas de Tlalpan, pero en extremos de la vida diferentes. Porque en el caso de esta señora de Tlalpan, se da ese aspecto, ¿no?, de sentirse libre, de vivir una vida de adolescencia, donde incluso se cambian los papeles, ¿no?, del papel que jugaría la madre con respecto a la hija. Y aquí es a la inversa, ¿no? Es una persona joven, estamos hablando de 20 años de diferencia, que efectivamente tiene una responsabilidad de la cual no es capaz de asumir y tiene el deseo de vivir una vida que por la edad le correspondería, pero ya lo limita el hecho de ser padre. Sí, claro, y obviamente si el mayorcito tenía 2 años y 5 meses, estamos hablando que era menor de edad cuando embaraza a Irma Merino, alrededor de unos 17 años, ¿no? Y sí, cualquiera se asusta, etcétera, pero todavía tiene otra hija, ¿no? O sea, hay una falta y una falla en cuestión de la conciencia y de asumir responsabilidades. Por ahí dicen que los compañeros que le encantaba la joyería y los celulares costosos. Y un celular costoso, bueno, pues el baratito son de 8,000 pesos hacia arriba, ¿no? Claro. Entonces, imaginen todo este tipo de cuestiones que dice, sí, eso le toca vivir a los 20 años, a los 17, pero decidió algo diferente. Y esto tiene que ver, obviamente, con su vida, ¿no? Claro. Sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de no estar preparado emocionalmente para asumir la enorme responsabilidad que supone tener un hijo, ¿no? Y hemos visto cómo los en polos opuestos todo desencadena en la muerte de los menores. Padres indiferentes que son capaces de asesinar a sus crías para poder recuperar esa libertad que tanto anhelan y que sienten que han perdido. Sí, fíjate que dentro de la historia breve de Covarrubias que se ha ido recolectando es que hacia los 7 años su papá se fue de la casa, lo abandona. Su mamá, actualmente una anciana enferma, quien tiene que mantener. Entonces, aquí también me empiezo a preocupar por la madre enferma, ¿verdad? Y anciana que tiene que mantener y no se quiere hacer cargo. Acabas de decir algo muy importante con lo que dijo también Carlos. Dice, pues a los 20 años le toca vivir la vida diferente, irse de fiesta y hacer cosas, y etcétera, ¿no? Dice, y no tiene la madurez para esta responsabilidad. Cierto, pero curiosamente, pensando, sí, desde el lado femenino, desde el lado de género, la esposa o esta mujer, Irma, quien es madre de estos 2 pequeños... pues estaba en iguales condiciones. Yo cuando la vi en televisión dices, bueno, esta niña tiene 18, 19 años y no sube de ahí. Uh-huh. Y ya con 2 hijos. En ningún momento, digo, pues sí ha de haber sido un trancazo el que hubiera salido embarazada y ahora qué voy a hacer y todo ese rollo. Pero a fin de cuentas es, ya está aquí y veo qué hago, ¿no? Enfrentó la situación. Aquí no lo había. En varias de las declaraciones que dicen es que no hay una sola razón que justifique a lo que hizo. Dice, y no voy a permitir que se haga pasar por loco ni por nada de esto. Dice, porque no está loco, supo lo que hizo y lo que hizo está mal. Entonces, no hay razón. Desde esta óptica, ¿ya qué queda? ¿Ya qué más haces? ¿Ya qué más dices? Dice, o sea, mentiste, llevaste esto al extremo y mataste a 2 personas que tú engendraste. Claro. Dices, mira, tan sencillo a la usanza de muchos padres, que no es tampoco para darles medalla, pero decir, me voy, no los vuelvo a ver, si tienes para comer o no, y si ellos veo o no mueren, no sé, no me importa, no me interesa, pero él los deja. Claro. Y se van, como él lo abandonaron, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pregunta al abogado, Carlos, Esto obviamente no los exime de responsabilidad. El haber tenido una infancia traumática, que los abandonó el padre, querer recuperar la libertad perdida, no los hace menos culpables. No, evidentemente no. En un momento dado podría declararse alguien inimputable si una enfermedad psiquiátrica efectivamente lo hiciera, lo llevara a cometer un delito con falta de conciencia, ¿no? Aquí hay dos aspectos, ¿no?, importantes. Uno desde el punto de vista criminológico, tal vez un poco filosófico, que es debido a la carga de valores, la carga cultural de valores que han tenido en la formación de su infancia, de su madurez hasta la etapa adulta, lo que les obliga a emitir sentencias de conciencia con falta de suficientes valores, suficiente material moral para poder ser de una forma correcta, ¿no? Entonces, la otra ya obviamente es el aspecto legal y desde el punto de vista de la criminalística, que efectivamente, como lo mencionó hace un momento, todas las inconsistencias que esta misma falta de cultura le hacen llevar para poder sostener una mentira, hacen que desde el punto de vista técnico, científico, nosotros podamos comprobar que esta persona está mintiendo, ¿no? Que es uno de los fines mediatos de la criminalística, el poder demostrar si una persona dice la verdad en base a los indicios y al final de cuentas conocer una verdad histórica. Claro, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones y hasta ha salido en programas de televisión y en películas. La gente miente, los indicios no. Claro, ¿no? Y con esto que mencionabas, ¿no? Decir, bueno, a él lo abandonaron a los 7 años. Decir, quizá remotamente dijo, bueno, en lugar de abandonarlos como mi padre me abandonó a mí, mejor los mato para que no sufran como yo sufrí. Que no creo que haya elaborado tanto, la verdad no creo por el perfil y por el manejo cognitivo que se le vio, no creo que sea tan ducho ni que vaya por ese tipo de situaciones. Lo que sí hizo fue un filicidio doble, con toda la premeditación, alevosía, ventaja, planeación, premeditación, todo aquello agravante, ¿no? Más todas las otras monerías que le agregó al momento de mentir tanto, que son de las cosas que tristemente se ven en una forma constante en los filicidios. Es matar, curiosamente, aquello que yo engendré. Hay un dicho muy mal dicho que dice: es mi hijo y si quiero me lo trago y si quiero lo mato. No, al momento que tiene vida, respira y es una persona en sí misma, tiene derechos por sí misma, así tenga un día de nacido o tenga 100 años, no importa, porque es, sí, le ayudaste a llegar a la vida y aquí está, pero eso no te da ningún otro derecho sobre esa persona que por sí misma es un individuo, ¿no? Muy bien. Pues ese fue el vistazo de Testigos del Crimen hacia un tema de horrible actualidad. Gracias, querido Carlos Uriel Coronado Espinosa, por haber estado aquí en esos micrófonos. Sin quererlo, platicando fuera del aire, uh-huh, o fuera de la grabación, que sería lo correcto. Exacto. El tema del suicidio entre los niños salió sin querer, así que te comprometemos para platicar sobre él en otra ocasión. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y es un placer. Cuando gusten, platicamos un poco más del tema del suicidio en menores, que también es muy muy interesante y muy impactante, ¿no?, a nivel social. Claro que sí. Bueno, esperemos que no sea la última, además del siguiente programa comprometido, que es un verdadero gusto y honor tenerte por acá, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Impactante, ¿no?, a nivel social. Claro que sí. Bueno, esperemos que no sea la última, además del siguiente programa comprometido, que es un verdadero gusto y honor tenerte por acá, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Ha ha ha!